Hombres últimamente. Sí, pero está bueno porque va a ser. La canción es nueva. Sí. Ahí está, la de fondo. Como Roma. Claro. Y. Como. Va a representar lo que hoy va a ser, que va a ser todo nuevo el programa, prácticamente. Por lo menos el orden. El orden. Por lo menos sí, el orden. Sí. Contale al colgado, así que recién se suma a la 90.5. ¿Cómo se llama este programa? El semillero de 10. Ahí está. Yo no lo dije. No lo dijiste. Y no. Pasa que. Es como que. Llegamos muy. La lluvia nos trajo, nos empapó un poquito. Después vamos a estar contando qué fue lo que te pasó y nos pasó por... Mamá, papá. ¿Qué pasó? ¿Hay un pedido al aire? ¿Pedir? Aprovechá no, que... Después le digo. ¿No? Después lo decimos. Dale. Después, yo me lo anoto y yo te lo pregunto. Sí, por favor. Para no olvidarnos. Dale. Vos recién decías que un programa distinto. Sí. ¿Por qué? Yo quiero que vos adelante. Bueno, me gusta que... No vamos a empezar... Como empezamos antes, sí. Con la bio. Si sí, vamos a empezar como de atrás para adelante. Una onda así. Bien. Así que... Hoy seríamos 10 de semilleros. Claro. Ponele. Che, vos sabés que ya hoy es el número 9. Nos quedan, digo, de esta serie de programas, que eran 13, como ya lo habíamos dicho en su primer momento, nos quedarían 4. Contando el de hoy, 4. Rapidísimo. Terrible cómo pasó el tiempo. Hoy pensaba que cuando sacábamos la cuenta decíamos, sí. No vamos a llegar. No llegamos. Como lo pasa con los programas en el momento, no llegamos con el tiempo. No. ¿Qué sé yo? ¿Empezamos, te parece? Y le damos como corresponde. Sí, curso. Vamos a ver cómo sale. Un experimento. Con esa risa me tenés que dar un poco de confianza. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que va a ir bien. Perfecto, entonces confío en tu palabra. Señoras y señores, ya mismo arranca el semillero de 10 de esta manera. Toda la República Argentina, decía 10 y 10 de la noche. Continuamos con el semillero de 10 y nos encontramos con parte de los integrantes de la banda John Cooper. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. Preséntense al aire. Primero la dama. Bueno, yo soy Juana Germani. Soy la corista de la banda y voy cantando algunos temas. Bien. Yo soy Federico Fernández y soy el bajista de la banda. Yo Juan Chipicabón y soy el baterista. Bien. Bien. Sí. Así que bueno, nos faltan igual un par de músicos. Faltan tres. Bien. Sí. Que son el guitarrista, Toto, el tecladista Lucho Scapinelli y bueno, el cantante Juan Martín Redondo. Bien. Bueno, nosotros siempre nos gusta indagar en cómo fue la formación de la banda. Cómo es que surge. Y ahora recién decíamos que son seis, pero creo que en un principio no fue así. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Bueno, al principio arrancamos. John Cooper viene de hace unos años, que lo arrancó Juan Martín en Redondo. Que bueno, se unió a Lucho Scarpinelli y bueno, tuvo un montón de cambios la banda, entre que pasaron otros músicos, después se hizo un formato acústico, que en ese sentido entré yo el año pasado, tocando el cajón, y bueno, éramos nosotros tres y salimos a tocar nosotros tres. Y a partir de... ya teníamos la idea de armar algo más grande, una banda, y nada, este año arrancamos de lleno con eso. Y bueno, ahí fue que conocimos también a los demás. Claro. ¿Qué fue? ¿Mediante alguna convocatoria? Sí, convocamos en ahí por Facebook. Uh-huh. Y bueno, ahí fueron. Mirá. Hicieron primero, pruebas. Primero se sumó el bajista. No, igual antes el Toto. Sí, Toto. Teníamos el guitarrista. Y sí, pasaron un par de bajistas, un par de guitarristas, un par de coristas. Hubo. Sí, coristas. Soy la única que sobrevivió hasta ahora. Eran pero tres. Éramos tres. En un momento íbamos a formar, éramos nueve integrantes más o menos, pero. ¿Eran tres coristas? Íbamos sí, a ser claro. Tres coristas, ajá. O sea, pero sí, duró sí. No, tres no. Semanas. Está bien. ¿Por qué el nombre de John Cooper? Está la banda, es... creo que se ingresa Skyler, que es cantante John Cooper, casualidad. Sí, casualidad. Casualidad. Bien, lo arrancó él. No, yo igual esto lo que toqué de oído, ¿no? Sí. No me hago cargo. Juanma, el cantante, cuando venía ya de una banda con ellos, que era Reyes del Olvido, que hacían heavy metal, nada que ver con lo que venimos haciendo hoy, iba componiendo un par de temas que no eran justamente para ese estilo, entonces más en una búsqueda personal empezó a componer sus temas y según lo que dijo él, yo no me hago cargo de esto, había un personaje de un juego que se llamaba John Cooper y que le gustaba mucho la onda del loco, que era como con una personalidad muy fuerte, así con carácter, y como que eso en lo personal a él lo atrapó mucho. Ajá. Y eso lo llevó a poner el nombre. Y eso que... es lo que por ahí identifica la banda. Claro. Y más o menos tenemos una onda particular, o sea, todos siempre. Sí, imagínate que somos muchas, así que parecido. Es complicado. Sí, tengo que poner de acuerdo. Claro. Sí. Sí. Así que sí, han surgido. ¿Y cuánto cuesta ponerse de acuerdo? Hoy creo que llegamos a un equilibrio. Claro. Ya se conocen más. Ya nos conocemos, sí. Claro. Sí. Ya estamos más consolidados. No, pero además como que terminamos tomando una dinámica de trabajo que, por ejemplo, no sé, no solo tenemos los ensayos que son con instrumentos de ensayar, sino que tenemos ensayos que va a sonar raro, pero son como ensayos más teóricos. Más hablado, donde digamos. Capaz que trabajamos en cuestiones de organización de la banda, cuestiones de producción y cuestiones que son capaz que... De relación entre nosotros de día a día. Cualquiera tiene una incomodidad o tiene algo para plantear, entonces a nivel grupal lo charlamos. Tengo un grupo de autoayuda. Claro. Bueno, sí, pero a veces es necesario. Pero está bueno porque tratamos de no confundir lo que es la amistad, que hoy por hoy ya formamos todo un grupo de amigos, pero no lo mezclamos en realidad con lo musical. Cuando tenemos que hablar las cosas las hablamos y somos frontales y como que nadie se enoja en realidad. Claro. O a veces sí, pero sí, pero bueno. No importa. Pero no, sabemos que está entiende, todo bien. Se entiende que está todo está bien. Está todo bien, no, y también, siempre buscamos los también acuerdos. También pasa mucho que en un ensayo, digamos con instrumentos, en dos horas no te alcanza, terminás hablando mucho y perdés mucho tiempo. Entonces muchas veces pasa que nos surgen ideas que las planteamos directamente los miércoles que ensayamos hablando para evitar justamente perder tiempo en el ensayo y poder aprovechar y seguir tocando. ¿Cómo es esto? Me llama la atención el ensayo hablado. Sí, eso nunca lo dijeron las bandas que vinieron. No. Sería tipo, organizamos lo que es la organización de fechas, o sea, de decir, bueno, buscamos fechas en tales lugares, también qué podemos... O sea, también implementar lo que es musicalmente, ya sea en producción de temas, en lo que es el próximo tema a sacar, a tocar. Si a alguno se le presenta alguna idea para hacer un tema, que también se presenta una letra, una melodía, algo, queda plasmado ahí. Claro. Sí, aparte pasa que, claro, surgen ideas así de composición de alguno y dices, che, me surgió esta idea. Entonces decimos, bueno, vayamos rebuscando sobre eso y para el sábado, que son los días que ensayamos con instrumentos, ahí lo vamos planteando y claro, así no perdemos mucho tiempo. Sí, aparte claro, es por eso, es para ir más con una idea concreta. Sí, sí, una planificación previa. Sí, claro. Sí, tenemos nuestro librito. Porque si no, perdemos una hora hablando durante todo el ensayo. Sí, y, sí. Y no. O sea que no hay alguien que escriba y otro que componga la música para esa canción que escribió. Se arma de todos, en realidad. El que en realidad, a ver, Juanma es el que el aporta tema letras, más, claro, es el cantante. El que más aportó, pero, que más hace años que viene ya con claro, esto. Pero bueno, después en realidad es un trabajo que lo hacemos entre todos y todos aportamos en lo que es la producción musical como banda, como conjunto. Él trae las canciones, digamos, con la letra y las dinámicas y después la guitarra. Y después al sumar el resto de los instrumentos, de por sí es como que se componen. Aparte se va deformando un poco también la idea. Sí, también, claramente. Se lo vamos tirando para otro lado. Claro, claro. Y las más graciosas son las caras que va poniendo. Claro, se le va deformando la idea que... No, pero siempre bien, tratamos de llegar a... Al mismo objetivo. Fin. Claro, eso me acuerdo que le pasaba a los Cadillacs, que Vicentico decía eso, como que... Yo que iba, él iba con una idea para una canción y se terminaba como deformando. Sí. Entonces... Y contaba eso. ¿Tiene? Claro, sí, pero lo tratamos de modelar. Sí, sí, sí, vamos moldando, claro, claro. ¿Tienen influencias de, no sé, de cantantes, de bandas de acá de La Plata o son de afuera? O más internacional. Más internacional. Internacional. Sí. Por ejemplo, Juan Martín tiene mucha... Me va a matar. Jason, Raz, Ed Sheeran. Bueno, y ahora como se metió mucho más en lo que es Maroon 5. Que más tema lo que es lo que es más tema de producción, digamos, de, como banda, creo que aporta mucho. Y Jason, por ejemplo, tiene más allá que capaz suena melodías más tranquilas y eso, tiene una producción increíble de los temas, lo que es en vivo, lo y que es cada uno suma por su parte, claro, o sea... Ese es el tema, es que también al ser varios y a que cada uno le gusta lo suyo también. Claro, tiene lo suyo y se va formando como músico a través de diferentes cuestiones y diferente música que va escuchando. Entonces vamos formando algo a partir de algo heterogéneo de ideas. Bueno, así que está buenísimo. Como una... Que está bueno, si bien seguimos una línea o un estilo al que apuntamos, también buscamos algo que sea original, que se forme a partir de nosotros. Es más, todos los temas son como medio cambiantes, o sea, en sí se mantiene en el pop, pero va cambiando por ahí al funk, o al rock, o al reggae, como claro, el tema de Te Puedo Hacer Mal. Sí, o hay temas antes que directamente son así tipo balada pop. Claro. Sí, claro. Va cambiando mucho porque justamente eso, la idea es variar un poco, pero seguir una línea. Sí, me llamó la atención que me parece que era en Facebook ustedes, que se definían como indie pop. ¿No? Esta cosa sí, tan vieja que por ahí a veces no puede resultar medio, no sé si contradictorio, pero una fusión y está bueno a veces ya. Bueno, es lo que hablábamos el jueves pasado con la banda, no se me acuerda el nombre. Heavystream. Que son como, hablábamos sobre el tema del rock, que ahora por ejemplo está el rock industrial, el rock alternativo. Como que ya se como que se desconfiguró lo que era el rock en ese sentido. Entonces por ahí salen esas ramas del indie pop. Sí, sí. Que está bueno. Sí, no, buenísimo. Es que ya también ponele el rock es algo muy general y, claro, y ya es algo que está bastante tocado. Hay muchos temas del rock que ya es sí, como... Sí, aparte, por ejemplo, te dicen, ¿qué tocas rock? ¿Qué estilo? Claro, claro, claro, queda ahí. Claro. Y sí, con sí, el pop sí, está pasando lo mismo hoy en día. O sea, claro, es más claro, como claro, el pop con techno aparte sí, también, que es otra rama. Sí, sí, sí. Después... El programa, por ejemplo, lo voy a llevar para otro lado. Sí, sí. El programa se trata sobre rock, música y deporte. Una de las ramas. Se juntan, bueno, ella no creo, o sí, va, no sé. No sé, a jugar un picado o, no sé, algún deporte hacen. Sí, para no se la cuenta, sí, pero... Sí, yo, por ejemplo, con Toto el guitarrista hemos ido a jugar al fútbol 5, somos de jugar. O sea, que al ser tantos nunca pueden. Claro, entre nosotros. A mí me encantaría jugar al fútbol, pero yo los mato patadas, o sea, no soy una... Bueno, pero los quebrás. Claro, o sea, soy más pero del sí, tackle está, que... está en los planes próximamente, ya dijimos, asado, fulbito y... Y ella rugby. Sí, no. Sí, yo ella... me quedo ahí aliento. Claro. Es la porrista. Claro. Sí, siempre hace falta. Tienen discos grabados, ¿no? Uno editado. Tenemos... Disco no, en realidad no son tengo. Singles. Claro. O sea, estos dos temas... Sobre todo ahora con el nuevo formato. Claro, porque, claro. Digamos, antes en el acústico sí se sacó... Sí, se había sacado... Se sacó un disco y un demo, EP. Sí, sí. Pero... Pero claro, era otra... Cuando lo escuchás hoy en día no es... Cambió mucho porque al sumarle todos los instrumentos sí, claro. Es otra cosa. Es más, los arreglos que mete cada uno es como que le dan sí. Nutren mucho más el no, la misma incluso muchas y... veces hasta lo que se puede llamar como no la esencia del tema, pero la idea y el sonido va cambiando. Temas que por ejemplo eran como más movidos pasaron a ser lentos y temas que eran lentos pasaron a ser movidos. Sí. Pero por una cuestión de una búsqueda que se va haciendo. Que claro, que ahora va. Tenemos cada vez más hinchapelotas, digamos, con lo que es. Me da vergüenza, díselo, pero yo chusmeando así, vi que, por ejemplo, cuando grabaron la batería, tenían como una grilla de qué micrófono llevaba cada sí. Casco. Es que el sonidista wow. Es más o menos. Sí, bueno, el sonidista es el Cana San Martín, no, ese es el. El Cana nos hizo el mastering. Ah, el mastering. Pero es un capo, Sí, no lo conozco, es pero. Es un genio, es sí, lo de grabamos ahí en Estier, con Juan y Bosco. Ah, bien. Sí. Fue el que nos grabó. Sí, el de la planillita. La pelota es. Bueno, no, pero está bueno porque marca como una. ¿Qué sé yo? Bueno, si él en realidad, prácticamente, cuando tocamos nosotros. Viene con nosotros como sonidista propio de la banda, con todo el tema que es operación y claro, eso, como para tener garantizado claro. Y porque a veces el tema de los sonidistas es... Es complicado. A veces no sabes quién la relación quién entre, estar del otro lado. Entonces está bueno banda. Que alguien desde afuera también te diga algunas cosas o también te cuide el sonido de la banda conociéndolo más de cerca. Claro. Sí, sobre todo conociendo y sabiendo los temas. Es algo que nos juega muy a claro, favor. Ustedes se conocen entre sí y a su vez el sonidista también los tiene que conocer. Claro, sí, sí, el sonidista conoció a la banda desde los inicios, porque claro. Es muy amigo del cantante. Ah, claro. Entonces, claro. Es como que los temas ya los sabe y sabe por ahí cuando cambian o cuando no, o esas cosas, y claro. Está bueno saber eso. ¿Y tienen un lugar físico en donde ensayan o por ahí, sí. Bueno, tocamos en la casa de... Tocamos en la casa de Lucho. La pieza de Lucho. La pieza de Lucho le invadimos todos los sábados a las... A la una. Sí, a la una. Lucho es... Ah, el tecladista. El tecladista. Sí, el tecladista. No, sí, siempre es una locura. Sí, igual de siempre. También sí. Estamos con otra banda que tocamos heavy metal también, la casa de Lucho. Mirá, bueno. Sí. Claro, pero sí, me acuerdo sí. Que una banda, tampoco me acuerdo el nombre, nos decía que el tema de ir a un estudio sale muchísima plata. Sí. No me acuerdo cuánto. Y que a la hora de armar un CD... Se tarda mucho, a su vez no tiene la constancia que tienen claro, ustedes sí. De esa banda, creo que era No Radio, que decía que les costaba juntarse a ensayar y todo eso, pero que a su vez era el costo también de lo que cuesta estar en un estudio. No, nosotros sí, aparte nosotros también, lo tenemos muy reservado los sábados, es como que es el cumple de tu hermano, no claro, me importa. Claro. O sea, claro. Y además las comodidades que tiene eso, por ejemplo, no sé. Dejamos los equipos y eso y ya sabemos que están ahí. Claro, el tema es que también ya ensayamos con entonces llegamos nuestro sonido, nuestros equipos, ya es otra cosa, ya tenemos todo organizado, aparte dónde va cada uno, claro, todo. Claro, ya claro. Claro, está todo, sí. Más allá de que, obvio, cambia el sonido cuando vas a una sala, por ahí es mucho mejor, pero... Digamos, para el día a día y grabamos todos los ensayos. No, es relativo. No, aparte grabamos todos los ensayos para saber, viste, qué hacemos cuando surge alguna composición, alguna cosa nueva, lo tenemos todo grabado para sí, bien de obsesivo. Está. Porque está bueno. Sí, sí, sí claro. Porque muestra la constancia y hasta cómo le gusta hacer estar en una banda y todo eso. Sí, claro. Que en realidad todos como que tenemos el objetivo de dedicarnos a esto y sí, ya desde el principio cuando teníamos esta idea con Juanma y Lucho era de hacer un proyecto serio. Siempre cuando pedimos gente que sea un proyecto serio. Ya claro, para poder sí, trabajar sí. De una y y listo, ¿no? Y había... que, claro, que pase esto, como dicen ustedes, que miércoles y sábado. Sí, sí. Obvio, listo. Los miércoles es pizza, hablamos, sí, sí. Cerveza, o sea, como tranqui, pero igual, siempre, pero siempre tocando para, temas de, digamos, para poder, de la banda. Sí. No, pero está bueno igual. Es la primera vez que lo escucho acá. Sí. No, hemos cruzado para con bandas que son muy organizadas, sí, pero no el teórico tanto. El teórico no está. Eso, un toque. como la facultad, práctico y teórico, ¿viste? Claro. Está bueno. Claro. No, aparte, más allá de que hay veces que no tenemos mucho tema para hablar por ahí un miércoles de vez en cuando, uh-huh. Pero por lo menos, digamos, nos juntamos y mantenemos... O sea, nadie falta los miércoles por un tema de que... O sea, son los días que por ahí surgen más charlas importantes por ahí. Sí, además está bueno porque en torno a lo que se generó en el grupo, que como decía, si bien llega un punto que la música está por un lado y la amistad por el otro, trabajamos mucho en fortalecer el tema de lo que es el grupo. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, uno viene con las cuestiones de la semana, viene cursando la facultad, cualquier cosa, y decís, bueno, es miércoles, nos juntamos con los chicos, claro. Y por lo menos, y eso está buenísimo, claro. También, porque... Los miércoles son los días que presentan, yo tengo esta canción... ¿Para que las vean o no? ¿O esos son, claro, los otros? Serían, claro, los ensayos esos que serían como los más teóricos. Claro. Sí, sí. Vuelvo otra vez a lo del disco, así como para ir cerrando. Hoy nos decían que tienen un disco grabado de lo que era la anterior formación, que eran dos o tres. Sí. Ahora, con la actual formación, ¿ya tienen algo grabado? Tenemos los EP que suenan. Sí. Claro. Que la idea es grabar más. Claro. El año que viene la idea es pulir más todos los temas para poder, sí, meterse ya lo que es producción. Grabar al menos uno más o por ahí más. Claro, si bien están estos dos temas como singles grabados de estudio, ya estamos trabajando hoy por hoy con la banda, estamos trabajando alrededor de 12 temas propios. Ah, bien, por ahí. Bien. O sea, tocamos y prácticamente son temas nuestros. Claro. Ahí solían hacer covers. Solemos hacer covers. Ahora estamos haciendo dos. Pero claro, es. ¿Cuáles son? Digamos para sumar algo más, para que algo le sirva a la gente. Sí, porque a veces también en un show tenés que dar como dinámica con algo que también la gente conozca. Claro. ¿Y de qué banda son los covers? Uno es de Jason Russ y el otro que estamos haciendo ahora es de Maroon 5. Ajá. Así que se mantiene. Se mantiene ahí. En la línea. ¿Y hay una fecha próxima que la gente los pueda ver? El 29 de noviembre vamos a estar en Underground. Y es en 8 y 42, ¿no? Sí. Y después la idea es hacer otra fecha con fiesta después. Ah, pero... sí, ahí en lo de Lucho. En lo de Lucho, ahí en lo de Lucho. Y sí, claro. Ya tiene todos los equipos, todo, le rompieron, claro, la casa. Aparentemente el 12 de diciembre sería eso. Bien. Pero bueno, la confirmada es el 29 de noviembre. Sí. Y Lucho que vaya preparando la casa el 12 de diciembre. Tiene 13, 14 días, 13. Están invitados si se quieren prender. Lucho nos está esperando. Bueno, ahí le mandamos un mail a Lucho entonces. Chicos, bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un placer poder compartir así estos espacios. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, así por habernos invitado también. Sí, claro. No, un placer. Nos vamos a ir con un tema que yo lo escuché desde YouTube. Y lo que me gustó, que tiene una imagen de fondo que se llama La Enfermedad del Sonido. Y es el Hospital Español. ¿Vos lo ves? ¿Es o no? Me equivoco, no sé si saben. No, es el Hospital Español. Sí. Y marca una identidad platense, así que está bueno. Sí. Chicos, millones de gracias, ¿eh? Gracias. Seguimos con el Semillero 10, este es John Cooper, La Enfermedad del Sonido. Inexplicable feliz. sonido, la enfermedad del sonido, rendete de pum pum revendendo. Es la enfermedad del sonido, la enfermedad del sonido. Es que casi sin darte cuenta, el ritmo llegó a tus pies como si fuera un acto de magia y tu corazón bailó también. Oponerse sería en vano, tus oídos lo saben bien. Y como si fuera poco, quiero que pase otra vez. No hay un remedio, muy pocos lo van a entender. Este extraño escalofrío que comienza a aparecer. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Es la enfermedad del sonido, la enfermedad del sonido. Rendente, pum, pum, revendendo. Es la enfermedad del sonido, la enfermedad del sonido. Y antes de que se termine y el silencio tape mi voz, puede que algunos se haya enfermado, tal vez solo uno por suerte. Cuando esto se haya acabado, cuando sea la última vez, cuando yo crea estar curado, quiero enfermar otra vez. Por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. Continuamos con el semillero. Ya iba a arrancar vos. Iba a arrancar yo. Bueno, me lo sacaste. De esto es pasión. Bueno, seguimos acá en el semillero de 10, Luis. Ya que me sacaste el lugar. ¿Pero por qué crees? ¿Por qué malas como Tete Custaro? Qué noche, Tete. No sé. Che, qué lindo, la verdad, poder compartir así este espacio con bandas platenses que están como creciendo. Sí. Que están como creciendo, no, que están, están creciendo. Sí, sí. Y, está bueno conocer cuál es. Los diferentes sonidos que hay en La Plata también, que por ahí no es, como decíamos, el rock típico platense antes, como que va mutando. Claro. Todo, ¿no? No, sí, ni hablar, y no, ahora vamos a ver cómo mutó. Sí. Cómo ha ido mutando, ni hablar. Che, yo creo que está bueno que ya vayamos, ¿no?, con todas las pilas, porque si no después nos queda el corto programa. Claro, no sé si por ahí querés saludar a alguien. Sí, Andrés Garrote, le vamos a mandar un beso de Comunidad Palo, que viene, que está antes que nosotros. Y también a los chicos de La Calle No Se Calla. Claro que sí. Que está los en miércoles, si no me equivoco, a las... No las escuchás nunca, qué sí, feo. Es que me confundo con nuestro horario. Te juro que me confundo. A las 9 está. A las 9 está. Claro que sí. Porque antes sí. Antes iba a estar como nuestro horario, ando así. Entonces me confunde todo. Está bien. Pero bueno, beso a los chicos. Que le habla la vez pasada, me dijo que nos mandó un saludo y todo. Sí, sí, yo sé. Siempre estoy prendido de 9 a 10 acá en Futura 90.5. Lo pueden escuchar. Y claro, también a través de internet, fmfutura.com.ar. Como nosotros también. Y creo que hay mucha gente que nos está escuchando en fmfutura.com.ar. Incluso, sí, un beso, lo voy a hacer al aire, un beso a mi hijo que está en Azul, que me está escuchando desde Azul. Un beso a tu mamá. Dale, a tus fans. Dale. Muy bien, amigos, amigas, continuamos con el semillero de 10. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es: La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Trueno girar por la ciudad con su aullido brutal de neón. Rostros que van por el horror sin un gesto. Y esto que estamos escuchando ahora es Sombra fugaz por la ciudad de la Cofradía de la Flor Solar, que estábamos escuchando hace un ratito también enjaulado de la Cofradía. Gran banda, banda en la cual surgen, no sé, todas las bandas de la Ciudad de La Plata, podría decirse. La verdadera semilla. La verdadera semilla, claro. Es la verdadera Platense. Semilla de rock acá en la Ciudad de La Plata. Que, ¿quién pudiera, no? Haberse organizado así. Que en realidad, si nos ponemos a pensar en lo que fue la Cofradía, fue salían, digamos, a la cancha en el año 68. Eran todos estudiantes de Bellas Artes. La mayoría en realidad eran estudiantes de Bellas Artes y decidieron juntarse y empezar a tocar, porque era lo que los unía como arte dentro de todos. Había igualmente escenógrafos, había periodistas, músicos, había un poquito de todo que estaba bueno, qué sé yo, era una junta de locos raros, diría. Claro, no surgió como una banda entonces, quedó una banda de una banda musical. No, al principio en realidad la Cofradía de la Flor Solar era una agrupación estudiantil de Bellas Artes que ganó las elecciones en ese momento, ya que estamos con las elecciones estudiantiles últimamente. Ganó las elecciones estudiantiles en el 68 y se empezaron a juntar y salía a tocar de vez en cuando, digamos, porque lo usaban como una especie de sublimación y además de meditación también en su momento. Eran, podríamos decir, hoy por hoy hippies, pero ellos siempre critican que les decían hippies cuando ellos surgieron antes del movimiento, claro, del hippismo. Mirá qué loco, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo, la Rodolfo Rock? ¿No? La locura, ¿no? La Rodolfo Rock estaría bueno. Lo podríamos sí, implementar, aunque ya hay bandas que se están armando. Los son de rock, pero claro, ¿cómo puede llegar a ser? No, pero digamos, no tiene esto que vos contás, de que era una agrupación de la Facultad de Bellas Artes que se juntaban a tocar y después, nada. Bueno, sí, que de hecho ellos en un momento después de ganar el centro de estudiantes, ellos sentían la Facultad de Bellas Artes como su casa. Estaban, muchos no tenían talleres o no tenían la plata para costearlo en ese momento y se quedaban en la facultad hasta la noche y se quedaban y era su casa la facultad hasta, bueno, que fue la dictadura militar en el cual los empezaron a sacar de las aulas. Y ellos en respuesta a lo que hicieron, es decir, bueno, desertaron de la facultad y dijeron nos vamos a otro lado y queda mal, pero tomaron una casa, que en realidad no la tomaron, estaban por demoler una casa que estaba en 41, 12 y 13, estaba en 41, 12 y 13, y decidieron entre todos los que formaban la cofradía y ese grupo de los estudiantes irse a vivir allá y vivir todos juntos, que eso fue algo también que en ese momento lo veían mal, la sociedad lo veía demasiado mal, viviendo hombres y mujeres todos juntos y viviendo a veces un poquito del aire también. Sí. Una actitud muy hippie, ¿no? Sí, muy hippie, claro, pero ves, muy hippie, pero ellos en realidad dicen que no eran hippies. Bueno, al menos la actitud. Claro. También hay que ver qué es lo que define ser hippie. Igualmente, que no. En Rocambole, una de las personas que estaba dentro de la cofradía, él dice también que en realidad podía ser lo que estaban leyendo, lo que estaban escuchando durante todo ese tiempo, lo que los caracterizaba, pero que surgió como el movimiento hippie allá en Estados Unidos, pero no es que ellos sean hippies. Claro, claro. No se caracterizan como eso. Pero igual las actitudes, como dice Luis, eran como... Claro, pacifistas, está bueno. Sí. Se juntaban a pintar, cantar. Es la banda más vieja, ¿no? Que hablamos. Sí. Es la más, del 68. Sí, del 68. Fue una de las primeras bandas. Es más, de hecho, como dato, así que tiramos, la cofradía fue la primera banda que tocó rock en español, en castellano. Claro, porque era una época que no sé por qué se hacía rock en, sí, en inglés, qué sé yo. Se hacía rock en inglés y, bueno, rocambole o sí, o cubero, también decían en algún momento que ellos tocaban temas de los Beatles, que los pasaban al castellano porque ellos en realidad no tenían ni idea de inglés y que aparte no querían tocar en inglés. Bueno, ahí también tenés de esa época que era el Festival de Gusto, que en el 69, entonces ahí estaba como el auge, o vendría a ser la nueva moda del rock. Entonces quizás por eso también, sí, era que se, ¿sí?, tocaba en inglés o se cantaba. Claro. Los Beatles tenés ahí. Y también ahora que lo pienso, pensando en los años, se forman en el año 68, año del mayo francés. Claro. Digo, todo un movimiento. Un movimiento pacifista muy, muy grande, importante, que se generó en muchos lugares, como vemos acá. Así que fue muy importante lo que fue la creación de la cofradía de la Frosular. De hecho, ellos decían que, mucha gente que los escuchaba decían que ellos venían a querer cambiar el mundo. Y la respuesta de muchos de los cofrádicos, dirías en algún momento, es que en realidad el mundo no los cambia a ellos. Esa era la historia. Ah, pensé que había un sino. No. ¿Eh? Que ellos no vienen a cambiar el mundo, sino que el mundo no los cambia a ellos. Claro, claro. De mantener la esencia, por eso también mantienen todo esto de lo que es la meditación, de querer vivir entre compañeros, dirá, en ese momento, de respetar. De hecho, son los primeros que dicen que quieren la igualdad entre el hombre y la mujer, presentándolo desde las letras de la banda, en la ideología. Ellos ya plantean una ideología de principio que quieren lo que es la paz, lo que es la igualdad, el amor sobre todo. Rocambole dice que esta banda en realidad se generó del amor. Exactamente. Y hoy, bueno, hace poquito estábamos hablando de que todo lo que haces con amor realmente vale y llega, sí, a algo muy importante. Uh-huh. La cofradía en ese momento no era tan conocida en el 68. De hecho, ellos largaron el primer CD, que era la cofradía de la Flor Solar, en el 71, y debido a la dictadura militar, muchos emigraron, se fueron para Europa, otros se fueron para... se escondieron. Sí, mal, sí, el estilo de vida que llevaban adelante era medio, claro, complicado. Era muy difícil seguir y realmente se fueron. Estaban muy perseguidos por los militares en ese momento y se fueron hasta el 97, que se volvieron a juntar, y en realidad ellos grabaron en español desde Europa. Ah, mirá. Sí, mirá. Estaban... Yo estuve en un show que hicieron en Plaza Moreno para un aniversario de La Plata. Tocó la cofradía de la Frosolada y yo era muy chico. Y... ¿quiénes son estos? Claro, bueno, es que dicen que mucha gente no los conocía en ese momento, claro, que nunca los había escuchado nombrar, y que después, hoy por hoy, por ejemplo, la cofradía de la Flor Solar es ultra conocida y la mayoría de las personas lo conocen, por lo menos, ya sea porque Rocambole y Sky estuvieron ahí gracias a Los Redondos, porque Los Redondos fue la música, para mí, la mejor banda de rock argentina, discúlpenme, pero... Y nació así, en La Plata. Que nació en La Plata, de hecho, pero... se hicieron conocidos debido, sí, sí, a ellos, pero hoy los conoce todo el mundo. Los iban a ver 20 personas, dice Morsi, uno de los cantantes de ahí de la cofradía, pero ahora resulta que todo el mundo los fue a ver. Dice que... Luis es uno. Luis es uno de los que los fue a ver a los chicos. Ah, no, bueno, no, sí, el 96, sí, no, pensé que me estaban gastando por la edad. No, no, pues para esa edad, para esa época todavía no habían nacido cuando se formaron, pero sí, de casualidad, viste que uno va a la Universidad de La Plata y... Sí. Cofradía. Bueno, lo mismo que pasó con Nerd Kids, que fuimos, que va, que los dos creo que estuvimos, vos estuviste. Sí, sí, sí, estuve. Tampoco los conocía, la realidad. Yo sí los conocía. No, yo sí, no. Sí, yo si hubiera tenido una botella en la mano, le convidaba agua, pues tenía sed el chico. Le convidaba. No, la violencia. Eso sí, hay grandes personajes en esto. Está, bueno, Morsi Requena, Sky, Rocambole, Jorge Pinchevsky, un gran violinista que estuvo en su momento con la Flower Power también. Tocando, claro, era uno de los que tocaba, de hecho, y tiene una anécdota muy importante con la cofradía en su momento que la vamos a contar como para ir cerrando, para que vean el estilo de vida de los muchachos. Se fueron a Europa, Morsi y Ricardo, eran cantantes de la cofradía, y estaban esperando a Jorge que iba para allá a visitarlos y a grabar un futuro CD de la cofradía desde Europa. y a Jorge no se le ocurrió mejor idea que poner marihuana adentro del violín. Claro. Cuando llegó al aeropuerto, lo revisaron, le encontraron ahí la marihuana. Y fueron hasta la casa de Morsi y Ricardo a preguntar si estaban esperando visitas. Ellos, a la respuesta de que sí, que estaban decorando toda la casa, se los llevaron y los exiliaron a Holanda para que vayan allá. Así que estuvieron por Holanda los chicos. Es así. Tranqui. Tranquilísimo. Esa era la forma de vida. Pero bueno, el último CD que largaron, de hecho, los chicos, es Kunda Buffer en el 2007. Ahora dieron de baja la página y todo, pero desde el 68 hasta el 2007, chicos. Una historia. Sí. Sí, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Porque, si volvieron en 96, 2005, 2007, perdón. Claro. Capaz que en 2015, 2016. Como 40 años, si no saco más. Sí. ¿No? Yo con las matemáticas soy horrible. Sí, no, yo también. Sí, por ahí. O 50. Sí, 50 años. Sí. Por ahí. Increíble. Bastoncito tocarán, pero. Mira los están. Pero están divinos, chicos. El indio, mira el indio. Ya está, con eso decimos todo. ¿Qué les parece si nos vamos con Héroe Amante del último CD? Aliviana me la Buscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Bueno, buenas noches. Los saluda Gonzalo Sendón. Estoy acá con mi co-equiper Federico Maguad. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo por ahora, acá bancando la lluvia. Bueno, también. Bueno, vamos a contar un poco de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un personaje, contando ya que vienen los Rolling a La Plata. Un fanático de los Rolling Stones. Un emblema del seleccionado argentino, ya que jugaba hoy. Digo jugaba porque se suspendió el partido por aquel que no se enteró y se juega mañana 21 horas. Estamos hablando de Germán Adrián Ramón Burgos. Este muchacho también triunfó en el ámbito deportivo. Hablamos del fútbol. Debutó en Ferro en septiembre del 89. Un año muy particular para ese Ferro, de gran categoría, conducido por Griwol. En ese entonces el Mono debutaba en ante Newell's Old Boys de Rosario. Nació un 16 de abril del año 69. Germán Adrián Ramón Burgos, la biografía de hoy. Y es así como estamos hablando de este personaje fanático de la música, fanático de los Rolling, sin duda es un emblema del mundo del deporte, junto con Daniel Osvaldo, como hablábamos la misión pasada. Y vamos a decir que arrancó en 1992 su carrera como músico. Formó una banda de amigos, como casi todos empiezan, la piara que significa en italiano, la manada, que arrancó allá por aquellos años, como decía Fede, cuando debutaba en Ferro, y haciendo cover de los Rolling, de los Ratones Paranoicos y de Papo. Y ya en 1994 fichó por River Plate, uno de los grandes del fútbol argentino, en la identidad de Núñez. En ese mismo año, hace 21 precisamente, no jugó ningún partido, sino que los vio a todos desde el banco, pero tuvo una gran participación desde ahí en el campeonato que ganó el Millonario en forma invicta, conducido por el Tolo Gallego. No solamente dio el salto de lo deportivo, sino también de lo musical, porque venía con su banda medio onda hobby y ya pasó a un proyecto más grande, a grabar un CD. Fue ahí en 1994, mientras debutaba en River, como decía Fede, que formaron la banda Simpatía. Y Simpatía es en referencia a una canción de los Rolling Stones, siempre manteniendo el género y la banda, Sympathy for Devil. No sé si lo pronuncié bien, pero es por eso que la llamaron así. Y en 1998 Simpatía le trajo el mundial para el Mono Burgos. Primera convocatoria a la selección nacional en ese año, Mundial de Francia. No jugó, pero sí estuvo en el banco de suplentes viendo a la Argentina llegar a los cuartos de final ante Holanda, que va a ser el verdugo de esa tarde. Déjeme anticipar un poquito los años. En el 1996 Burgos se hacía presente en el ámbito local e internacional, ganando la Copa Libertadores de América con River Plate. También el campeonato clausura del 97, la apertura y la Supercopa Sudamericana, llevando a River a ser uno de los máximos ganadores en el ámbito del fútbol nacional. Bueno, como decía Fede, que en la selección no tuvo participación, no tuvo éxito, y esto no fue así en lo que respecta a la música, porque sacó su primer CD con su banda, llamada Jaque al Rey, que posteriormente en el año 99 estuvo a la venta. Y en el 2000 ya venían con un ritmo fuerte los muchachos y sacaron otro CD ya más vinculado al deporte, Fasolera de Tribunas. Etapa que el Mono emigra hacia el fútbol europeo. En esos mismos años ficha para el fútbol español, precisamente para el Mallorca de España. Sin mucha participación, pero con grandes atajadas en los partidos que le tocaba asistir, fichó por el Atlético Madrid en el año 2003. Me parece que el Mono se dedicó más a la música que al deporte, porque venía venía atajando poco en la selección, poca participación, como dice Fede. Y acá es donde se produce un quiebre, no solo de deportivo, como dice Fede, sino de lo musical. Porque surge un cambio donde la banda medio que se separa, algunos quedan, entre dimes y diretes, y surge algo raro. Nace The Grefg, como es la banda famosa del Mono Burgos, y lo curioso que tengo para contar es que es una banda, es dos bandas en una. Se preguntarán cómo carajo es dos bandas en una, o sea... Bueno, como decía Fede, el Mono se reside en España y él se llevó un grupo para tocar en el viejo continente, pero dejaron otro acá para hacer las presentaciones y hacerse conocer sus temas en Argentina. Sin lugar a dudas, esos años para el Mono Burgos, hablando del 2002-2003, jugó el Mundial de Corea y Japón. Siendo el arquero titular, ahí era su máximo esplendor en el ámbito del fútbol, hasta que ficha por uno de los grandes de este ámbito en España. Hablamos del Atlético Madrid, donde fue bueno y a la vez tuvo una noticia negativa en el transcurso de esos días. Llegando casi en el 2004, se le detecta una enfermedad. Hablamos de una enfermedad de cáncer al riñón. Por eso tuvo que abandonar la actividad deportiva en el año, como veníamos diciendo, en el 2004. Y es así como también abandona definitivamente la música, con su grupo The Grefg. Y se preguntarán por qué The Grefg, porque como veníamos diciendo, sus bandas tienen un porqué el nombre. Y en este caso es por sus iniciales, Germán Adrián Ramón Burgos. Sin música, pero con actividad totalmente ligada al fútbol, fuera de las canchas, pero siendo comentarista de radio, cuando el Mono Germán Adrián tuvo que dejar esta actividad en el año 2005, tirando al 2006, casi llegando a la etapa del Mundial de Alemania, comentó partidos para la cadena de radio nacional allá en España, siendo el comentarista principal de esa misma radio, llegando así a ser ayudante de campo, pasando unos años, 5, en el año 2011, de El Cholo, Diego Pablo Simeone, en Racing, cuando lo trajo de España hacia Argentina. Bueno, y esto es lo que fue Germán Adrián Ramón Burgos, y nos vamos a ir escuchando Será... No, tener tiempo, perdón. Quise intervenir muchas veces. Veníamos con mucho ritmo. Sí. No, pero por eso no quise meterme. Yo lo único que quería decir que la carrera musical de él fue un golazo. Qué bien que estuvo. Pero le hicieron un gol al Mono. Sí. Pero se nos ha quedado sin tiempo, por eso les pido bien disculpas que hoy no podemos escuchar al deportista. Sí, escucharlo. Nos tiran al bombo. Mil disculpas. Hemos llegado al final del Semillero 10, querida compañera. Sí. Raro fue hoy. Sí, pero. Muy raro. Pero estuvo bueno. Sí, me gustó. Me gustó más. Le ponemos fin a la novena emisión, ¿le parece? Sí. Calor. Muy bien. Señoras y señores, esto fue el Semillero 10. Nos escuchan el próximo jueves a partir de las 10 de la noche acá en la 90.5. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Gonza, por la gran columna que hicieron. Me hubiese gustado que se haya terminado mejor. No mejor, sino con música. Lo importante es la información. Totalmente. ¿Nos vemos allá? Sí, dale. Se quedan acá en la 90.5 con la Liga de los Otros Mundos. Esto fue Enamore con su voz. El Semillero de 10. Esto fue. El semillero de Dios.